en el calendario de Dios. ¿A poco? ¿Qué? El arrebatamiento, cuando menos una persona lo supo. Pero todos debemos saberlo. Pero no sabemos cuándo. Porque es inminente. Puede suceder durante ese culto. Todo ha sido cumplido en nuestra época, nada de la Iglesia de Jesucristo, pero todavía no termina, porque estamos aquí todavía. Sucediendo el arrebatamiento, empieza cosas que ya hay muchos señales para la próxima época. ¿Por qué? Y muchas personas me han preguntado, ¿qué pasa con Israel durante la tribulación? Y necesitamos saber exactamente qué. Y podemos cambiarlo tantito. ¿Qué pasará con nuestros amigos y familiares durante el tiempo de tribulación? Porque si no conocen a Cristo, les va a tocar. Así es que son 7 años en la próxima época, y al fin de los 7 años, Jesucristo plantará sus pies en el Monte de los Olivos, y esta tierra va a recibir una sacudida completa. Jamás ha habido un terremoto que sacuda toda la tierra, pero está programado y la Biblia menciona esto. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te alabo y te glorifico porque tú has dispuesto a revelarnos muchas cosas que están por suceder. Te damos gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo tiene todo en sus planes para poder llegar aquí a la tierra de nuevo. Pero sabemos, Padre, que antes que esto acontezca, que va a haber un arrebatamiento, porque Él no va a llegar a la tierra, sino los va a coger allá en las nubes. Y así vamos a irnos con Él. Y pido, Padre, que si alguien está aquí en esta noche y todavía no tiene su pasaporte arreglado, que en esta noche que hará el arreglo que necesita para irse con Jesucristo y con nosotros, cuando Él nos recoge. En el Rey Cristo. Amén. Otra pregunta. ¿El propósito de Dios para Israel es qué? Es muy interesante que uno tiene que entender. Porque si usted no está listo para el arrebatamiento, va a suceder con usted exactamente lo que hizo con Israel hace 2000 años, cuando Jesucristo entró en Jerusalén para ser coronado rey en el reino milenario, e Israel rechazó el reino. No se canceló, se empujó para el futuro. Así es que todo esto nos da en las Escrituras. Nada más que uno tiene que meterse a estudiar y a entender. Vamos a entender unas cuantas cosas más aquí en esta noche es que la razón, la respuesta a lo que el propósito de Dios con Israel es que estén preparados para recibir a su rey cuando él viene al final de la tribulación. Porque va a suceder con ellos o sin ellos. Muy importante. Y el arrebatamiento sucederá con ustedes o sin ustedes. Pero si quiere irse con él, prepárese. ¿Entendido? Muy necesario. Ahí. En esta época en que estamos, Israel no tiene ningún programa especial. Existen como una nación en el mundo. Una nación pequeña. Sí, aunque es pequeño, tiene sus artillerías listos para la guerra. Así es que, pero Israel ahorita tiene que recibir a Cristo como usted y como yo, como todos tenemos que hacerlo. Tiene que pertenecer a la iglesia. Y esto choca con lo que ellos entienden. Por esto hay choques con el entendimiento de mucha gente. Así es que tenemos que estar seguros que estamos entendiendo. Dice, hermano Samuel, ¿no hay gracia para Israel? Sí hay. La gracia de Dios será manifestada durante la tribulación en la preparación de Israel para recibir a su rey y ser y tener parte en el reino milenario. Pero no todos estarán preparados. Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. De Israel, la tercera parte son los que van a ser salvos. Es lo que dice ahí. Y meteré en el fuego a la tercera parte, a los buenos, a los que están aceptando durante la tribulación. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Espero que ahorita usted puede declarar, Jehová es mi Dios. Interesante que para salvar a grandes multitudes de gentiles durante la tribulación, hay un grupo especial, un grupo que el, lo que llaman, le llaman su iglesia, los testigos de Jehová, el salón del reino es lo que le dicen, porque ellos creen que estamos en el reino milenario. Pero Dios sellará a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Mucha gente cree que las tribus se perdieron. ¿Cómo puede Dios sellar 12,000 de cada tribu si las 12 tribus no existen? Es que están perdidos en las gentes gentiles Había un gran grupo en la Ciudad de México y me dicen que ya no están. Porque de muchos lugares están regresando a Israel. En Daniel capítulo 12, es muy interesante, es el último capítulo de Daniel. Y después de revelarle a Daniel, dijo en versículo 8, bueno, versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de tiempo, 3 años y medio, la última mitad de los 7 años de tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Y yo oí más, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo doy gracias a Dios que durante los años que yo estaba preparándome, pues había una abertura para entender profecía. Y Elena y yo caminamos casi diariamente a la biblioteca que estaba en un edificio, no en los edificios del instituto. Y yo, para sacar libros sobre profecía y leerlos, ese no sirve. Y leer, ese sí está bueno. Concuerda con la Biblia. Entonces, por ahí empecé a interesarme. Y yo creo que, cuando menos conmigo, ya empezó lo que Dios aquí está diciendo. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y el apóstol Pablo dijo que el tiempo del fin ya había empezado. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderá en cuál grupo está usted. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Entrando en la tribulación, el anticristo, la bestia que aparece del mar en Apocalipsis capítulo 13, él será el gobernador, el presidente, el emperador sobre todo el mundo durante los 7 años de tribulación, apareciendo de la nada. Así es que hay muchas cosas aquí que necesitamos haber entendido por otros pasajes de la Biblia. Pero desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, él hace esto. Primeramente da permiso a los judíos para construir su templo. Ellos debieran esperar el permiso de Dios, pero no esperarán. Así es que él les va a dar cuando él aparece. Pero ellos no van a entender que ellos están haciendo el templo para él. Porque nada más lo preparan y empiezan los sacrificios de animales de nuevo. Y a la mitad, Jesucristo dijo que a la mitad de los 7 años, él entrará en el templo y se sentará y declarará que Él es Dios y que todos tienen que adorarlo. Eso es un plan ahí que Jesucristo ha revelado en las Escrituras, en el Nuevo Testamento aún. Pero hay una cosa que es muy interesante en Daniel 12. No sé si tiene su Biblia abierta, pero dice, versículo 11, desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pero vamos a ver en el estudio de esta noche que la última mitad de la tribulación es 1260 días, 3 años y medio, el mes de 30 días. Y dice, habrá 1290 días, o sea, matemática, 30 días más, desde la terminación de la tribulación. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué? Es que en esta época efectuará la resurrección para todos los que han muerto desde Abel hasta esta época. La resurrección. ¿Y la iglesia? No, es que en el arrebatamiento ya vamos a llevar nuestros cuerpos. Si uno es muerto, resucitado, si no es muerto, si es vivo, será transformado. Y nosotros vamos a poder viajar sin nave, juntamente con Cristo. Tremendo lo que la Biblia dice que está esperando. Así es que tenemos que gozarnos. Y los 144 mil judíos van a estar predicando, pero no para la iglesia, sino para el milenio. ¿Qué predicarán? Pues vamos a leer al ratito el Evangelio del Reino, no el Evangelio de la Salvación, lo que le predicamos ahorita. Hay muchas cosas para entender. El Evangelio del Reino. El inicio de la tribulación, la nación de Israel estará confiada en una seguridad falsa. Sus ciudades no tienen muros. Así es ahorita. Y en Ezequiel capítulo 38, interesante, dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cuántos aquí viven sin puertas? Rosa tiene muchas puertas y siempre están cerradas. Sí. No hay esta confianza todavía, pero así va a ser. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ay. Ezequiel habla de Rusia. Gog y Magog. Rusia y el príncipe de Rusia. ¿Qué? ¿Y qué está haciendo Putin ahora? Ya empezó a coger todos los estados que antes era Rusia, que se independizaron, pero ya empezó para cumplir lo que Dios ha revelado que va a suceder. Lee el libro de Ezequiel, si quieres recibir la sorpresa y a ver los pasos que está tomando. Israel confiará, bueno, en la estatua de Daniel capítulo 2. ¿Cuántos estaban cuando estudiamos Daniel capítulo 2? Nada más uno, dos. Entonces no van a darse cuenta. Pero Dios dio, Nabucodonosor ansiaba saber lo que era del fin de él hasta el fin del mundo. Y Dios le dio un sueño y el burro se le olvidó. Una cosa tan importante. ¡Qué barbaridad! Pero él llamó a los magos y los astrólogos y toda la gente que le podía supuestamente decir el porvenir. Y dijeron, no es de los hombres. Y Daniel escuchó que Nabucodonosor había dicho, mata a todos. Y eso incluía a Daniel y sus amigos. Así es que Daniel dijo, espérate tantito. Y fueron a orar. ¿A quién podía acudir? Solo a Dios. Él es el que dio el sueño a Nabucodonosor. Y entonces ellos fueron a pedir que Dios les revelara a ellos. Y lo hizo. Y usted puede leer este sueño en el Daniel capítulo 2 y entenderlo. Es entendible para casi cualquier persona. Y capítulo 7 es lo mismo, nada más que Daniel vio ser humano, cabeza, esta parte, brazos y pecho, vientre, piernas y pies. Oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. Los pies. Hierro mezclado con barro es Roma, pero por las alianzas. Así es que Israel va a hacer trato con el príncipe de la alianza europea occidental, o sea, el imperio romano revivido, porque todavía estamos en la época de esto, porque el último imperio es una piedra arrancado de monte sin mano, que dominará toda la tierra y nunca su reino terminará. O sea, del milenio se pasa a la eternidad directo. Tiene que saber qué espera, porque vamos a estar en el milenio. ¿Dónde? ¿Dónde va a estar la iglesia en el milenio? No. Nope. Gracias por la respuesta, mal. ¿Sí? ¿Pero dónde? A ver. La Nueva Jerusalén, sí. Plataforma espacial sobre la tierra. Y Jesucristo estaría ahí con su iglesia y también en la tierra con Israel. Y judíos y gentiles. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede uno llegar a estar en el milenio? Ese es el enigma. Lo cual contestaré la próxima vez que me dan que puedo predicar. No le voy a contestar hoy en esta noche. Pero si usted quiere leer, lea profecía. Lee los libros proféticos. A la mitad de la tribulación, el líder de la alianza romperá ese pacto que él hace con Jerusalén, con los judíos, y deja a Israel vulnerable ante cualquier ataque. Este es Daniel capítulo 2, versículos 40 y 43. Y dice esto: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Alianzas humanas. ¿Qué tenemos ahora? Alianzas humanas que no cumplen. No escuché ni un amén. No escuchas tú las noticias, porque así es. No cumplen. No cumplen. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, aparece un grupo de judíos especiales. Ya le mencioné, 144 mil de ellos. Y Dios pone un sello aquí y no pueden matarlos. Los misioneros que hoy van a diferentes países les están decapitando, pero a ellos no. A ellos no. El hermano Krim Lashenat está en Moyote, musulmán. Es controlado por los musulmanes. Y como él es de nacionalidad francés, él todavía está vivo en ese lugar. Es que está tremendo la época en que nosotros estamos viviendo. Pero estos 12,000 tienen un sello en su frente y nadie puede matarlos. Así es que tienen la protección de Dios así. Y ellos predicarán en todo el mundo el evangelio del reino. Dios prometió, capítulo 14, si están buscando, busque capítulo 14 de Apocalipsis. Y va a encontrar el resultado de su predicación ahí. Bueno, en realidad está en el 7:9. Pero uno puede verlo en el 14, Apocalipsis 14. En Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Resultados de su predicación, de ese grupo especial de predicadores. Así es que Dios prometió a Abraham ese grupo. En Apocalipsis 12, perdón, Génesis 12, 3. Es que Jesucristo pagó por la salvación de toda esa gente. Y ahí aparecerán. A la mitad de la tribulación, ubicando en el libro, en la Biblia, es Apocalipsis capítulo 12. Vea ahí capítulo 12 y verá. Satanás y todos los huestes de ángeles caídos. Nosotros normalmente los llamamos demonios. ¿Demonios? ¿Qué? Son muchos, parece. Y puede ser que en estos lugares están sentados, planeando qué pueden hacer para causarnos problemas. No quiero que se levante y se cambie. Pero la cosa es que así es. Así me da a entender a mí en la Biblia. Que hay muchos ahí. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Cuál mujer? No es Guadalupe. Ni María. Es Israel, que había dado a luz al hijo varón. Jesucristo era israelita. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Hay un lugar especial. Está abastecido con latas que no tienen fecha de vencimiento. Aquí ustedes no quieren comer cosa que no tiene la fecha correcta, pero ellos sí lo van a comer, porque es todo lo que van a tener para comer. Protegido por Dios. Así es que ahí van a estar, sustentado por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. ¿Cuál comida puede usted conseguir que aguantará 3 años y medio? Pero no solo esto, ahorita está abastecido en preparación. La entrada está tan angosta que uno llevando paquete no puede pasar. Solo desde arriba pueden abastecerlo. Y Dios puede protegerlos nada más con un tantito de viento y arena arriba, porque está adentro de la tierra. Si tiene computadora, Google, Petra, la ciudad Petra, y a ver lo que le dice tocante a la ciudad de Petra. Google sabe todo eso. Puede preguntar a Google cómo uno puede ser salvo. Yo no he hecho el intento de esto, pero yo casi creo que también le va a dar la razón. Más que algunas iglesias. Voy a tener que hacerlo para ver qué dice. Pero con los Jesucristo dijo, cuando oyes de lo que está sucediendo a la mitad de la tribulación, huye. No regresa a la casa por su gorra ni por su saco, huye, porque, es 200 kilómetros desde, le voy a pintar, no tengo mapa aquí para que usted puede ver, pero el río Jordán viene aquí hasta el Mar Muerto en su Biblia. En su Biblia, el Mar Mediterráneo está sobre este lado. Así es que ahí está, y por 200 kilómetros de Jerusalén, por aquí, en Moab, si tiene Moab en su Biblia, en Moab es donde está este lugar de la ciudad de piedra Petra, en el desierto, ahí. Así que ahí es el lugar seguro para la tercera parte de Israel. Ahora, con los judíos salvos en este albergue seguro, Dios traerá a Israel una coalición de ejércitos del norte, Rusia. Del sur, Egipto. De Turquía, el anticristo. De la raza amarilla, China, Corea. Tengo un nieto en Corea del Sur que está ahí enseñando inglés y hablando a personas de Cristo, porque es ilegal hablar, tener reuniones para enseñar de Cristo ahí. Tiene que ir como maestro para poder hablar de Cristo a la gente ahí. Pero cuatro coaliciones que se reúnan, bueno, es que yo veo todo al revés a lo que usted vería. El mar Mediterráneo está aquí, y en el norte de Israel es un valle que se llama Megiddo. Y ahí va a haber una batalla de esas cuatro coaliciones. Ellos se juntan porque quieren el petróleo que tiene Israel. Usted es la mayor parte, no sabe que Israel tiene petróleo, pero han encontrado el depósito más grande del mundo en Israel y extendiéndose al mar Mediterráneo. Así es que, interesante, mencionado como que los pies mojados con petróleo, Génesis 49 por Jacobo en su cama de muerte, ahí en este capítulo. Puede leerlo y ponga atención. Hay varias menciones del petróleo ahí. Así es que hasta ahora se han dado cuenta, no habían encontrado ese petróleo hasta recientemente. Yo lo he sabido, creo que 2 o 3 años. Así es que otros ya han sabido antes y han hecho preparativos para instalar. Ya Israel casi tiene yacimiento de gas natural producido más que cualquier otro lugar, y está casi listo a venderse al mundo. Petróleo no, todavía no tienen lo necesario para que ellos lo produzcan. Pero así es ahorita. ¿Y qué es lo que necesita un ejército? Las cuatro confederaciones. Petróleo es lo que mueve el ejército. Quizás usted no sabe esto. Usted no es mecánico, pero yo sí soy. Y yo sé que la maquinaria sin petróleo no funciona. Y esas son cosas que han estado apareciendo en los últimos años. Así es que Ezequiel 38 y 39, si quiere leer, Dios va a destruir a Rusia en Israel. Y para Israel, el efecto de todos estos ejércitos que estaban ahí para pelear sobre el petróleo, Joel 1:4-6 dice así: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea que limpiecito va a dejar el país de Israel. Van a consumir todo lo que hay ahí. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. También en Joel 2:1-9, se compara el agresor del norte con una plaga de langostas, que a su paso no deja nada de vegetación. La segunda parte de la tribulación, conocida como la gran tribulación, se iniciará con la instalación de la imagen del líder de la alianza romana, el anticristo, como yo lo conozco en las escrituras. Así es que emplearán poderes satánicos, porque en capítulo 12 de Apocalipsis, Dios le da la punta del pie a Satanás al cielo y le echa a la tierra. Anticristo, Satanás, con todos los demonios, con los poquitos que nos causa problemas. Aquí en Poza Rica, pues qué barbaridad. ¿Qué va a hacer en aquel entonces con Satanás y los demonios limitados aquí a la tierra? Va a haber bastantes para cada país, es lo que yo digo. Pero es lo que la Biblia dice aquí. Ahora, dice en capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 al 14, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero. Pero escucha de la bestia. Pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el anticristo, en herida mortal que fue sanada, que fue sanada. Satanás no tiene el poder de dar vida a un cuerpo muerto, a menos que él mismo lo apropie. Ese es como él va a ese anticristo va a volver a vivir. Satanás se mete en su cuerpo. Así es que los ángeles no necesitan dormir. Así es que el líder malo tiene 24 horas al día para planear maldad. Tremendo, ¿no? Piénsale, porque ahí está. Y es el anticristo será tan tremendo que ningún ser humano podrá resistirlo. ¿Y han oído de la marca de la bestia? Es que él es el que lo manda a poner a través de su puesto ahí en el templo de Israel. Él es el que lo va a ocupar cuando Israel ya lo tiene construido. Dice también versículo 13, ahí en Apocalipsis, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender del cielo fuego. ¿Te imaginas cuánta gente de Poza Rica pensaría si una bola de fuego cayera? Pues allá en el Chote dijeron que aparecía una virgen en un árbol y tanta gente que fue para allá. Yo estaba yendo a Papantla por esto y no podía pasar. Tuve que regresar e irme por la carretera. Así es que yo me di cuenta porque estaba tapado el camino ahí. Y dice, engaña a los moradores, versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con sus señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, el anticristo. ¿Y quién es la segunda bestia? Es judío. ¿Te imaginas? La gente que he enseñado dice, no, el anticristo tiene que ser judío. No, no tiene que ser judío. Pero la segunda bestia sí, porque sale de la tierra. Capítulo 13 de Apocalipsis. Sale del mar, que el simbolismo son las naciones gentiles. Y sale de la tierra, el simbolismo en esto es el pueblo terrenal de Israel. Así es que tenemos que estar entendiendo para entender la profecía y lo que está funcionando. Así es que dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que hace. Y le van a poner un sello. Hace tiempo proyectamos un dispositivo que podía poner. Muchos de los presidentes de los países lo tienen porque tiene un localizador. Así es que no pueden robar a los presidentes, por eso no los roban ya, porque tienen el dispositivo en su cabeza. Y como dicen algunos de los camiones aquí, que un satélite está cuidando ese camión. Así, así está. Y estos dispositivos o la marca de la bestia que va a tener la gente en aquel entonces no necesita dinero. Su cuenta está en la marca o en el dispositivo. Hacia esto vamos. Los bancos van a tener toda la información necesaria y van a tener aparatos para poner ahí la información de cuánto movimiento de dinero la persona que está en la tribulación hace. Así es que no va a haber secretos. El gobierno hasta ahorita está intentando a controlar el internet de tal manera. Allá en mi tierra, yo no sé aquí, creo que está atrasado quizás algunos años, pero allá en mi tierra ya está controlando. Muy interesante. Los grupos que controlan el mundo ahorita. Y está tremendo. ¿Cuál será el efecto de todo eso? ¿Cuál será? Durante la segunda mitad de la tribulación, los ejércitos de la bestia, la cabeza del imperio romano revivido, inundará a Jerusalén. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoren en él, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo mides, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, hasta que llegue al fin de los 7 años de tribulación. Y Daniel dijo: bienaventurado el que alcanza 30 días más y 45 días más, porque va a haber juicios. Va a haber juicios para toda la gente, menos los creyentes. Nosotros pasaremos tribunal de Cristo, no para determinar a dónde vamos o la pena, el castigo de la pena que se va a aplicar en el capítulo 20 de Apocalipsis. Así es que todo está programado y declarado en la Biblia. Así es que les estoy predicando esto porque ustedes necesitan saber que todo está planeado. Prepárese, porque si no tiene a Cristo, usted se queda para la tribulación. Y si usted, la única manera en la tribulación, si le agarran y le preguntan: ¿conoces a Cristo? Niégale. No. Huele la cabeza. Y entonces esa es la manera que uno ya tiene seguridad y salvación. Ya lo empezaron en mi tierra y también en otros países. A decapitar. Un musulmán intentó a convencer a una cristiana, creo yo. Las noticias no reportan qué fe tiene, pero intentó a convencerla que se hiciera musulmán, islámico. Y ella dijo no y le decapitó ahí. Estaba en las noticias que yo escucho. Así es que ha habido 2 o 3 otros decapitaciones en los Estados Unidos, ejecutados por islámicos que han venido y han crecido en los Estados Unidos, pero todavía su corazón está con Islam. Creo que en México no hay tales cosas, pero la cosa es que sí hay en los Estados Unidos. Está tremendo. Conviene estar preparado. Conviene estar preparado. Jesucristo murió por usted. El alma que pecare morirá. Él murió por su pecado. Él pagó la cuenta por cada ser que jamás ha nacido. Y ese es el registro que se llama el libro de la vida, que menciona en Apocalipsis. Un registro de todo ser. Y si durante la vida no recibe a Cristo, si tiene abierta Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, habla de borrar su nombre del libro. Apocalipsis 3, 5, lo dice esto. Así es que su nombre será borrado como que si nunca existiera. Espero que no hay nadie que salga de aquí sin Cristo en esta noche. He intentado a pintarlo de tal manera que no puede usted equivocarse a decir: no voy a recibir a Cristo todavía. Pero Dios está ofreciéndole la salvación. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, te alabo y te glorifico, porque tú eres Dios, porque tú has declarado a través de los libros proféticos lo que está esperando a esta tierra. Y te damos gracias, Padre, por el privilegio de tener los pecados perdonados por Jesucristo y de no tener que pasar el juicio como los que no tienen a Cristo. Pido, Padre, que tú hagas la obra. En este lugar y en la gente que puede haber que todavía no tiene la seguridad de su salvación. En nombre de Cristo. Amén.